Track 34. Cuando te acercas a la puerta de la sala de música, el sonido cambia. Escuchas un estruendo de notas, como si una criatura estuviese golpeando el teclado. Te parás. La puerta está levemente abierta. En lugar de golpear, espías con un ojo. En el centro de la habitación hay un piano imponente. Una gran gata negra se pasea de acá para allá por el teclado. Debe ser Melissa. Como presintiendo tu presencia, la gata se detiene y mira fijamente la pequeña abertura de la puerta. Vos no podés estar seguro si sabe o no que la estás observando. No hay rastros de otras personas en la habitación. Quien sea que haya estado tocando el piano, debe haberse ido. Si entras a la sala de música y te acercas a la gata, pasa al track 32. Si volvés a la escalera, pasa al track 33.